Hemos definido tres objetivos, si me permite, señor gobernador. El primero es compartir experiencias y crear espacios de diálogo constructivo entre los actores involucrados en la defensa de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género. El segundo objetivo es visibilizar el trabajo de las mujeres defensoras y periodistas para legitimar su trabajo y aumentar su protección de manera indirecta. Y tercero objetivo es fortalecer el trabajo de las mujeres defensoras y periodistas a través de la capacitación.